El gringo desde el norte lo saca y deja el agujero. ¿Qué carajo apenas grito? Que me siento libertario. De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenos, buenos días, Enredando las Mañanas, en su último programa desde Radio Semilla de este 2024, así es. Hemos llegado un poco con la lengua afuera, pero hemos llegado, ¿no es cierto? Así es, así es. Aquí estamos presentes detrás de los cristales, tenemos, digamos, algo menguado. Hay uno que abandonó por trabajo, está justificado, así que tenemos solo al polaco. Así es. Pero vamos a tener visitas, me parece, en el día de hoy. Ojalá, ojalá, ojalá así sea. Hoy avisamos, pues, como para compartir datos irrelevantes, pero que a alguien les puede ser de utilidad, que es 18 de diciembre. Y que hace calor. Y hace muchísimo calor, y que son las 10:04 de la mañana. ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, siendo 18, lo primero que a uno se le pasa por la cabeza es cómo nos estamos arrimando al 19 y 20, ¿no? Ya serían 23 años. Así es. Serían 23 años. Así que en el programa de hoy sí que lo vamos a tener recurrentemente ese tema, ¿no es cierto? Porque en primer lugar, ¿a quién vamos a entrevistar? A Fernando Krismar. En el marco de este aniversario. Exacto. Del 19 y 20 de diciembre, y también para conversar un poco sobre la cobertura de ese día. De esos días. Que... Porque, son varios días. Sí. Y durante todo el verano hubo, sí, movida, y después también. Pero, y que en ese momento filmar no era con los celulares como hacemos ahora, cierto, ¿no? Sí, sí. Era otra forma, y también el modo en que la noticia iba circulando. ¿A través de dónde? Claro, claro, no tenía la velocidad que tenemos hoy relacionada a las redes sociales y a un mayor acceso a internet. Seguro, sin embargo teníamos más relaciones, seguramente, por esos días calurosísimos, ¿no? Típico de la foto, bueno, y el recuerdo que tiene uno, digamos, del calor inmenso que hacía por esa fecha. Sí. Y la mayor parte de los muchachos sin la remera. Mm. Sin la remera, porque hacía mucho calor. Así que, bueno, el primer recuerdo que vamos a tener va a ser con Krismar, ¿no es cierto? Así es. Después vamos a intentar entrevistar, porque está un poquito complicada con los tiempos, a Silvia, por, bueno, justamente el 30... 20 años de Cromañón, ya se cumplen también. Así que, bueno, va a haber toda una serie de actividades y demás. Y le queremos preguntar otras cuestiones y otras novedades que hay vinculadas a la masacre de Cromañón, ¿no? Sí, sí, terrible. Y también lo pendiente, ¿no?, de la recuperación de ese espacio para la memoria. Sí. Que la vienen peleando desde hace tiempo y la verdad es que por lo menos no sabemos mucho cómo está esa cuestión. Y en tercer lugar, vamos a seguir, por eso, rememorando esos años, y vamos a charlar con Bárbara. Ella Tiene dos características que nos interesan en este Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional, de la Red de Medios Alternativos, perdón. ¿Por qué queremos charlar con Bárbara? Porque ella fue una activa militante de las asamblea, específicamente la Martín Fierro, el 2001, y más allá del 2001, y también hoy participa en una asamblea que se formaron, ya van a cumplir también un año, las asambleas contra el gobierno de Milei, la ley base y, bueno, todo su arsenal de artillería contra el pueblo. Así que vamos a seguir en tema entonces con Bárbara, vamos a intentar hacer un contrapié entre aquellas y estas. Después vamos a tener nuestra columna gremial, como solemos habitualmente compartir ese tipo de noticias acá en Enredando de los miércoles, que Eva nos va a hacer de puente de la Fortaleza para hablar con Diego Valquinta, quien viene de ganar una pelea por una reincorporación a una su reincorporación de la empresa. Y Día. Este compañero nos va a comentar cómo hay otro compañero de él que está pasando por la misma situación, es decir, la patronal, mejor dicho, la dirigencia sindical, cuando apunta a alguien a delegado, etcétera, etcétera, que es opositor, pretende sacarlo de capital, mandarlo a provincia para que no pueda participar en ese tipo de elecciones opositora. Obviamente que esos traspasos son de la mano y en acuerdo con las patronales. O sea, otra vez, las patronales y el gremio de comercio caminan y bailan juntos. Así que este compañero Diego, que ha triunfado sobre eso, también le vamos a preguntar, porque ha sido un triunfo este año, hace meses atrás, nos comenta cómo se viene peleando esta misma este mismo atropello en otro compañero de comercio. Y por último... Sí, por último vamos a tener la columna histórica con nuestra compañera La Negra, que, bueno, justamente va a tratar sobre el 2001. También sobre el 2001. Bueno, esa columna en el día de hoy, por ser el último programa del año, va a ser virtual, no va a ser telefónica, va a ser de cuerpo presente. Así que en cualquier momento cae a esta mesa La Negrita. Eso vamos a ir, ¿no? Sí, seguramente si tenemos un poquito de espacio vamos a comentar algunas breves y actividades que se vienen para las próximas semanas, ¿no? Sí, lo primero que tenemos, o lo primero más importante que tenemos enfrente, es justamente el día 20, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a estar comentando horarios, lugares, etcétera, de esa conmemoración. Sí, ¿no? Y hoy es miércoles, así que a las 15 horas en el Congreso seguramente jubilades tengan sus actividades allí. Veremos qué pasa, sí, porque viene complicada la mano. En el día de hoy tenían otra actividad que vieron por el conurbano, por distintas localidades del conurbano, están haciendo scratches o conversaciones o diversas actividades frente al ANSES. Y hoy tenían una planificada, pero como la fraternidad había declarado paro, es decir, ferrocarriles, para moverse no se podía, entonces levantaron esa actividad. Y sí, por supuesto, la del Congreso va. Obviamente, siempre que hay, ¿no? Eso es la sospecha, siempre que hay algún paro de trenes, lo más probable es que o se levanta o, en este caso, se dictó la conciliación obligatoria. Yo lo tenía presente, porque acá nuestro compañero polaco usa ese tren, viene por el Roca, pero pensé, nada, no te hagas problema, que seguro que lo levantan, en serio. Y bueno, así es, no hay que hacerse problema. Vamos. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Folguera, quería agradecer profundamente a las compañeras de Enredando las Mañanas, por el hermoso y enorme trabajo que han hecho todo el año, pero además por abrirme las puertas de tal hermoso programa, y también un abrazo grande a la audiencia que acompaña este hermoso programa

sol, con el corazón plagado de amor. Sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a... Bueno, aquí estamos en este Enredando las Mañanas del 18 de diciembre. Estamos muy cerca del 20 de diciembre, una fecha muy sentida para todo el pueblo de esta región del planeta. Nos va a estar recorriendo todo el programa la fecha y la temática, como ya se había anunciado. Necesitamos repasar esta historia, pero desde distintos puntos de vista. Es por eso que, como medios alternativos, nos interesa también la mirada de gente que estuvo ahí, que no solo fue un punto de inflexión para toda la sociedad, sino para el desarrollo de medios alternativos y el relato, nuevos, o sea, distintos relatos a los oficiales, ¿no? Para conservar la memoria y para saber lo que realmente pasó ahí, necesitamos contarlo con nuestra propia voz y con nuestras propias herramientas debemos registrarlo. Así que nos interesaba charlar desde esta perspectiva. Por eso hemos convocado un compañero, un amigo de la casa. Él es Fernando Krichmar. ¿Estás ahí, compañero? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, bien, bien, bien acá. Ahora le vamos a pedir a la compañera Pilar un poquito más de retorno. Creo que es el auxiliar 1. Bueno, compañero, nos convoca obviamente una fecha que siempre nos hace acordar de esas jornadas, y nos interesa hablar con una persona que ese día estaba cámara en mano registrando lo que estaba sucediendo, ¿no? Nos interesaría que comiences esta entrevista con el relato de cómo te preparaste ese día, cómo la venían viendo. Seguís siendo, obviamente, como en aquella época, integrante de Cine Insurgente, ¿no? Sí, un colectivo, sí, claro, que toca el audiovisual, más que nada. Y en ese momento estaban en plena actividad. Comentanos un poco cómo era el palpitar de esos días y cómo te levantaste, desde que te ataste los cordones hasta que saliste a la calle, ¿no? Bueno, mirá, en principio estuve, no fue solo ese día, sino fue una noche y un día, pues fue el 19 de la noche y el 20, ¿no? Nosotros estábamos preparados, ponele, espiritualmente, porque ya veníamos registrando todo el proceso de resistencia contra el menemato, habíamos hecho Diablo, Familia y Propiedad dos años antes que terminaba justamente con el tema de Bersuit, se viene el estallido, o sea, estaba claro que estábamos seguros que eso en algún momento iba a reventar. Y bueno, reventó en ese momento en que De la Rúa decreta el estado de sitio, ¿no? Porque lo que había sucedido, para los que no saben y son más chicos, que le habían retenido los ahorros a la clase media que había depositado en dólares y de pronto le prohibieron sacar sus dólares de las cuentas, ¿no? Con lo cual, digamos, al proceso piquetero que se venía dando en los barrios con los desocupados, se sumó la ira de la clase media, ¿no? Y la respuesta del gobierno fue decretar el estado de sitio, no contra la clase media, sino contra los saqueos, ¿no? Pero increíblemente, cuando termina ese discurso, empieza a salir la gente a la calle. Nosotros dábamos clase en Madres de Plaza de Mayo, así que estábamos comiendo ahí en Belagamba, salimos a la calle, y siempre cuento lo mismo, ¿no? En la primera esquina, cuatro personas con cacerolas, en la segunda esquina, ocho, y ya cuando llegamos a Plaza 11 era un río de gente marchando hacia la Plaza de Mayo, en una situación muy extraña, porque era con bermudas, ojotas, camisetas de Argentina, ropita bastante decente, entre comillas, o sea, no parecía, digamos, lo que estábamos acostumbrados de los compañeros piqueteros, que tenían, digamos, columnas que con un contenido mucho más proletario, ¿no? O con un vestimentas y incluso fisonomías muy distintas a lo que se vio esa noche, ¿no? Entonces, bueno, fuimos contracorriente hasta Billinghurst, que era donde vivíamos, Billinghurst Rivadavia, buscamos la cámara y salimos atrás de la gente. Y cuando llegamos a Plaza de Mayo, Primero filmamos un poco en el Congreso, que había mucha gente, pero seguimos porque veíamos que la gente paraba un rato en Congreso y seguía. Seguimos hasta Plaza de Mayo y apenas llegamos a Plaza de Mayo fue los primeros gases, ¿no?, para dispersar a la gente. Y ante nuestra sorpresa vimos que toda esa gente de clase media, con sus bermuditas, sus camisetitas argentinas, originales y no sé qué, empezaron a zumbarle piedrazos a la policía, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, hay ánimo de resistir, queremos, ¿no?, a registrar todo esto, ¿no? Así que estuvimos ahí como hasta las 3, 4 de la mañana. Al otro día, por supuesto, nos dormimos hasta un poco más tarde de lo habitual, tipo 10, 11, y bueno, y ahí nos llama, porque había fijo nomás, pero nos llaman y nos dicen, están reprimiendo a las madres de Plaza Mayo, así que bueno, nos zumbamos ahí a la plaza, pudimos registrar eso, y bueno, ya nos quedamos hasta que se fue de la Rúa en el helicóptero, ¿no? Yendo, porque tenías que registrar también un poco azarosamente el compás de dónde te llevaba la represión, ¿no? Porque en Plaza de Mayo nos cagaron a palazos y a balazos de goma, así que tuvimos que ir, después fuimos enfrente del comité radical, fuimos por el lado de Banco Nación, y bueno, fuimos de Gran Norte, o sea, nos íbamos escapando de los tiros, básicamente, filmando, ¿no? O sea, siempre del lado de la gente, nunca atrás de la policía, como es habitualmente lo que hace el periodismo empresarial, ¿no? Así que bueno, que por supuesto son trabajadores que lo primero que tienen que hacer es defender su vida, ¿no? Nosotros estábamos más involucrados con el movimiento, así que bueno, estábamos muy acostumbrados a firmar piqueteros, pero esto del 19-20 fue algo novedoso, pues fue una especie de tiro en los pies, ¿no? Porque en general el dominio en el sistema capitalista tiene que ver con enfrentar a las clases medias con las clases más oprimidas, ¿no? Como que, viste que todos los pobres dicen que son de clase media, muy poca gente se reconoce como trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, se rompió eso, ¿no? Y la consigna era un poco piquete y cacerola, la lucha es una sola, porque el estado de sitio fue contra los saqueos, que los saqueos se estaban dando en los barrios, ¿no? Por eso creo que salió esta gente de clase media con ese ímpetu, y ya habiendo roto esa barrera que suele haber entre distintas clases que estaban siendo oprimidas, fue que estalló, digamos, el gobierno de la Rúa, ¿no? Y además hay otra cosa, ¿viste? Mucha gente, sobre todo los más jóvenes van a escuchar, la gente salió porque le tocaron el bolsillo y bla, bla, bla. Pero en general, y ya desde el primer momento, las consignas eran muy políticas. Era que se vayan todos, que no quede uno solo, el estado de sitio se lo meten en el culo. O sea, eran, digamos, consignas que no tenían que ver con devuélvanme los dólares, sino tenían que ver con quitarle legitimidad al gobierno y a toda la capa de funcionarios y represores que tenían que ver con ese gobierno, ¿no? Eso también es un dato interesante que está en todo el registro, porque tenemos como 6 horas grabadas en VHS de todo eso, y te digo, desde el primer momento, incluso cuando se logra vencer la fuerza represiva y entrar a la Plaza de Mayo, la gente baja esa gigantesca bandera que hay en la Plaza de Mayo y se ponen todos abajo de la bandera gritando la deuda no se paga, ¿no? Había como una gran politización del fenómeno, lo cual te digo, me extrañó porque en general durante todo el menemismo y gran parte del arruismo habían logrado un poco separar las luchas entre los directamente afectados por las privatizaciones, por la recesión y todo eso, y las capas medias, ¿no? Pero ahí como que fue que la masividad fue tal que se rompió ese tradicional división, ¿no? Claro. Ahora, no sé si... Sí, sí, perfecto, el panorama, el contexto. Ahora, me pregunto esto, cuando el grupo Cine Insurgente y otros grupos con los cuales ustedes se encontraban en la calle estaban acostumbrados a cubrir y todo, ¿estaban tomando la dimensión de lo que estaban registrando al mismo tiempo que lo hacían? Porque... Sí. Sí, sí, mira, a tal punto que estaba yo con Natalia, vos la conocés a Natalia, y yo medio, ella filmaba por arriba de mi hombro, y yo como que tapaba con mi generosa humanidad las posibilidades de que nos peguen, eso, porque venían a caballos y te cagaban a palazos, ¿viste? O te tiraban tiros de goma y eso. Y entonces en un momento me dice, este diálogo es literal, me acuerdo como si fuera hoy, me dice Natalia, Fernando, es importante que estemos acá porque tengo mucho miedo. Y yo le dije, mira Natalia, yo creo que difícilmente en nuestra vida estemos en un hecho de este nivel de historicidad, por esto que te digo, era muy claro que se había roto un dique que habían logrado construir con mentiras, con prejuicios, un poco lo que están haciendo ahora, porque es bastante parecido. Respecto, digamos, de la división esta que te digo entre las capas medias y las capas más oprimidas, en realidad son trabajadores de un tipo y trabajadores de otro tipo, ¿no? Pero bueno, ahí hay, esa división se rompe y está claro que la desesperación del gobierno y la masividad de la gente que atacaba a la Plaza de Mayo, a la Plaza de Mayo le entraban por todos lados y te digo, además, no era gente organizada, eso era lo más loco, ¿no? O sea, era gente que venía por la suya y se juntaban grupos espontáneos ahí a sacudirle piedrazos a la cana. Así que sí, el cagazo estaba, pero también estaba la conciencia de que era un momento histórico. Bueno, por lo menos que uno era difícil que volviera a vivir un momento así de casi anarquismo, ¿no? En el sentido de no reconocer el poder del Estado, ¿no? Claro. Y yo una anécdota muy breve, porque obviamente sin Insurgente y otros más que estuvieron ahí, otros grupos más, después terminaron integrando Argentina Arde. En la comisión de fotos de Argentina Arde había un montón de fotos de detenciones y nadie sabía el nombre del fotógrafo. Le decían el kiosquero y nadie entendía si tenía un puesto de diarios. Finalmente supimos por qué le decían el kiosquero. Era un fotógrafo que sacó todas las detenciones y cuando la policía lo marca, se ve acorralado y le pasa por de sotoboche, le pasa los rollos, que en aquel momento se sacaba con rollos, a un puestero de diarios. Y le dice, por favor, guardame esto con tu vida, yo apenas me liberen, voy a venir a buscarlos. A los pocos días o a la semana, fue a preguntarle si se acordaba de él y el kiosquero le había guardado los rollos. De ahí el material que después pudo denunciarse, hacerse la denuncia de todas las atropellos de la policía en Plaza de Mayo cuando empezó todo. Tiro esta anécdota porque yo entiendo que cuando ustedes van filmando algo que se dan cuenta de lo peligroso y lo trascendental, quería preguntarte si no les quemaba las manos o cómo salgo de acá para después que esto no lo destruyan, no lo rompan como ya ha sucedido, ¿no? ¿Qué estaban, pensaban en eso también ustedes? Mirá, sí, siempre está ese riesgo, pero a diferencia, digamos, de los que trabajan para un medio empresarial que tienen que entregar la tarjeta o el rollo sin poder opinar mucho, nosotros éramos dueños de nuestro propio material, ¿no? Y sí, si nos hubieran decomisado la cámara no quedaba nada, pero bueno, usamos un cassette un día y al otro día llevamos otro cassette, digamos, con lo cual lo teníamos separado en dos cassettes, pero no teníamos esa prevención de preservar el material porque, te digo, bueno, es un material muy noble, además el VHS, eso en un cassette, en esa época podías registrar 3 horas y teníamos unas baterías de plomo y zinc que pesaban media tonelada cada una, pero que duraban como 5 o 6 horas de filmación, así que en ese sentido era casi como estar ahora en vivo, digamos, ¿no? Porque vos, digamos, ibas registrando el material y no tenías que cuidarte de apagar la cámara, podías, digamos, hacer tomas relativamente experimentales, no era que había que cuidar el material, como sucede cuando tenés un rollo o tenés película, ¿no? En este caso era un material bastante ilimitado, parecido a lo que fue después con lo digital, ¿no? Aunque esto era analógico, porque era en cassette. Pero eran cassette que bancaban 3 horas de filmación y eran baterías poderosas. Y nosotros teníamos mucha experiencia en hacer cámara, en quilombos, en calles, pero también en cumpleaños, en casamientos, en todo tipo de eventos que eran con los que sobrevivíamos, ¿no? Así que, en ese sentido, no era la preocupación máxima la seguridad ni nuestra ni de los materiales, salvo, bueno, este pequeño diálogo que te conté ahí con Natalia, en el momento que arreciaban los canas por todos lados y con con caballos, pegándole a las madres de Plaza de Mayo con caballos, como si hubiera sido el 77, ¿no? Así que fue en ese sentido duro, pero no nunca pensamos en la posibilidad de resguardar el material o resguardarlo nosotros, sino que seguimos, porque además era un poco, viste, filmar un poco y otro poco tirar piedras, no era, viste, no era solo filmar, estábamos como muy integrados a ese movimiento, ¿no? Y estábamos muy contentos además de que estuviera sucediendo esa rebelión, ¿no? Porque ya era insostenible la situación política y social, ¿no? Claro. Bueno, has visto que el tiempo es tirano, parece que hace 2 minutos estamos hablando y ya pasaron 15. Y como pregunta final, te quería consultar esto. Es el final de un gobierno, el final de una institucionalidad, pero a nivel medios, a nivel medios alternativos, fue el comienzo de otras cosas, ¿no? O el potenciamiento de otra práctica, bueno, comunicacional que se empieza a dar en torno a ese hecho histórico, ¿no? Sí, es importante sobre todo para los más jóvenes que imaginen un mundo sin redes, ¿no? Sin WhatsApp, sin Instagram, realmente con los mails bastante primitivos y con la gente de clase media para abajo casi sin poder utilizarlo por una cuestión de guita, ¿no? El mail y todo eso. Así que lo que había era un apagón informativo muy fuerte. A nosotros nos reprimían, salvo el primero y el segundo día, que la verdad que transmitieron en vivo todos los canales, los tenemos todos grabados, y los movileros parecían del peor, porque estaban súper indignados. Pero después ya cuando aplicaron la línea editorial de los distintos medios, claro, mientras a nosotros nos reprimían, ellos hablaban de la campaña de solidaridad que hacía el Rayo Vallecano, porque tenía jugadores argentinos, entonces juntaban plata, mientras tanto nos estaban recagando a tiros, ¿no? Entonces ahí fue que decidimos con algunos compañeros hacer una convocatoria a todos los que estaban registrando para hacer una asamblea, y entonces hicimos un volante que decía: vos lo viste, vos lo viviste, no dejes que te lo cuenten, y se lo repartimos en 2 cacerolazos, uno contra la Corte Suprema y otro contra la Dualde, a todos aquellos que tenían cámara, desde los profesionales hasta los que tenían camaritas como se dice, caseras, ¿no? Y bueno, ante nuestra sorpresa, eso era, fue un jueves y un viernes, y convocábamos el sábado en el auditorio de madres, que como dábamos clase ahí, teníamos muy buena onda con ellas y nos prestaron el auditorio, y bueno, resulta que se llenó, no me acuerdo cuánta gente había, pero más de 200 seguro. Y lo loco que había, desde fotógrafos de Clarín hasta pibitos de la secundaria, ¿no? Mezclados, todos mezclados, hiperprofesionales y no profesionales, con la idea, digamos, de levantar una información verdadera en el marco de todo este proceso de ocultamiento, ¿no? Un poco fue como generar, de hecho, una red, lo que sería una red social pero libertaria, ¿no? Actual. Y entonces lo que hacíamos era registrar todo eso, bueno, algunos sacaban fotos, otros escribían un periódico, otros hacíamos pequeños videos y bueno, los íbamos a mostrar y a distribuir en los distintos asambleas populares, porque después del estallido se armaron como 300 o 400 asambleas populares en toda Capital y Gran Buenos Aires, incluso en el interior. De hecho, nos llamaban centros de estudiantes de colegios caros y chetos de Belgrano, que lo que cuando veían los materiales los padres nos querían matar, ¿viste? Fue muy muy loco y muy gracioso como Argentina Arde, que fue el colectivo que armamos porque se lo pusimos en honor al Tucumán Arde, que ahora se cumplen 50 años de esa experiencia artística de lucha contra Onganía, que después lo trajimos a Rubén Naranjo, que fue uno de los participantes de eso, y bueno, fue muy importante en ese sentido, ¿no? Empezar a entender esto de que hay que oponer algo a la comunicación empresarial, ¿no? Que generalmente tiene los mismos intereses de explotación que este tipo de gobiernos, ¿no? Y bueno, y ahora que además del tiempo de tirano lo tenemos a Milei, bueno, hay que empezar a pensar también formas de luchar contra esta tiranía, ¿no? Ahí va, buenísimo. Te agradecemos mucho esta comunicación, este gran aporte, porque es importante valorar lo que se hizo en aquel momento, y bueno, estamos acá, seguimos peleando, siempre hay alguien que nos caga la vida, así que hay que seguir en la lucha. Te agradecemos mucho, mucho este tiempo, y nos vemos pronto.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Hasta las 12. Volvimos a este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. Hoy es miércoles 18 de diciembre, son las 10:45, Radio Semilla y DTL desde el cuarto piso de IMPA, Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar un ratito con Silvia, ¿no es así, Pilar? Así es. Primero que nada, Silvia de Cromañón, como habíamos anunciado en el inicio de este Enredando las Mañanas, pero primero que nada queremos saber si tenemos a Silvia del otro lado. Estimadísima, ¿estás ahí? ¿Nos escuchamos? Sí, sí, te escucho. Perfecto, perfecto, estimada. Bueno, obviamente que estamos ya a 18 de diciembre y dentro de muy poquitos días se hace otro aniversario de Cromañón. Vos sos familiar... Sí. Una activista incansable de la justicia por Cromañón, y te queremos preguntar qué se avecina en este nuevo aniversario y en qué están todas las peleas que ustedes han estado haciendo. Bueno, yo soy Silvia, soy la mamá de Julián, asesinado en Cromañón, formó parte del movimiento Cromañón y estoy trabajando en este momento, por eso no me es tan fácil, pero bueno, no sé, no me doy cuenta qué contestar, o sea, qué sentimos, que son 20 años y que tenemos que seguir caminando por memoria, verdad y justicia. ¿Qué planificamos? Bueno, desde hace un montón venimos luchando por un montón de ejes, uno fundamental fue la ley de reparación, que acaba de salir, como sabrán, el día jueves en la legislatura, con muchísimas dificultades, pero bueno, muchísimo, muchísimo mejor que si no hubiéramos participado y peleado. El otro es la ley de reparación, que también está la ley, pero no hubo en ninguno de los dos gobiernos los necesarios avances, solamente de hormiguitas para realmente concretar esa ley. Y bueno, y después, por otro lado, estamos preparando en general los homenajes junto a un montón de organizaciones, tanto de sobrevivientes y familiares como organizaciones populares y artistas, que bueno, este año va a haber actividades 27, 28, 29 y 30, bueno, de distinto carácter, más político, más afectivo, más artístico, un poco un poco de todo, ¿verdad? Así es. Te queríamos preguntar, Silvia, por en primera instancia, por la ley de reparación, para que las personas que tal vez escucharon pero no saben bien de qué se trata, que nos cuentes un poco cómo surgió y cómo sería cómo se ejecutaría, cómo sería el mecanismo. Claro, bueno, justamente no tenemos la menor idea cómo sería el mecanismo. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque cuando sale una ley después tiene que reglamentarse, Y eso, la ley salió el jueves, y justamente una de las cosas que deja en el vacío este gobierno de la ciudad es su reglamentación. Y bueno, lo deja en el vacío cuando además terminan prácticamente las sesiones legislativas, con lo cual tienen que resolver algo pronto, ¿verdad? La ley de reparación, la mal llamada ley de reparación, en verdad existe hace muchos años. Es una ley sumamente restrictiva que contempla entre sus beneficiarios, que es un pequeño subsidio económico para tratamientos y alguna cuestión en salud, no mucho más. Contempla familiares y sobrevivientes. Lo que pasa es que armaron un padrón muy cercano al momento de la masacre, y un montón de gente, pero un montón, básicamente sobrevivientes, quedaron afuera. De hecho, en la ley anterior están reconocidos, estamos 1.600 personas, si sacás los familiares, te quedan 1.000 y pico de sobrevivientes, cuando hubo más de 4.000. Nosotros decimos, si hubiera habido 1.000 sobrevivientes, no hubiera ocurrido Cromañón, porque la capacidad del lugar es 1.031. El Estado lo sabe que eso es mentira, pero bueno, nunca cruzó los datos de los hospitales, la atención, los que hicieron juicios y los que están ahora todavía mal, como para saber, no sabemos cuántos sobrevivientes hay, pero no nos corresponde a nosotros, el Estado no lo sabe. Entonces, bueno, nuestra lucha fue, y además, como esta ley cada 3 o 4 años el riesgo es que se venza, claro, nos obliga a volver a discutirla. Esta vez nos juntamos 8 organizaciones, ya habíamos hecho la experiencia, pero esta vez la hicimos muy fuerte, presentamos nosotros una ley, porque consideramos que las víctimas pueden hablar del tema más que cualquier gobierno, como está demostrado. Una ley muy abarcativa que tiene que ver con salud mental, con salud física, consumos problemáticos, trabajo, un subsidio que quede atado a algo, porque la otra era que había un monto que no se sabía después cómo se actualizaba en el país que tenemos, y por otro lado que sea vitalicio, es decir, que no obligue a estar revictimizándose. Entonces, ¿qué hace el Ejecutivo? Presenta un proyecto de ley malísimo, para que un poco centrearse, ¿entiende? O sea, nosotros presentamos uno bastante elevado, entonces lo que hay del otro lado es una porquería. Entonces, obvio, lo que quedó está muy lejos de ser una porquería, pero está lejos de ser lo que queremos. Por dos motivos, básicamente. Primero, no se sabe cómo se implementa y se reglamenta. O sea, que incluso ahora el riesgo es, mientras tanto, ¿qué va a pasar? Si tarda en reglamentarse, ¿con qué nos manejamos? Porque encima viene el verano, la legislatura dejó de funcionar, ¿no es cierto? Hay feria judicial. Bueno, la otra, tres cosas serían. La otra es que algunos de los mecanismos aceptaron abrir el padrón, ¿cierto? Pero bueno, en primer lugar, nunca se va a llegar a todos los sobrevivientes, porque el Estado no se preocupó de saber. En segundo lugar, algunas de las maneras de acreditar que sos sobreviviente son un chino. Claro. Hay que ir al juzgado y recoger una cosa de hace 1000 años a ver si te atendió el SAME el 31 de diciembre. ¿Se entiende? Sí. Entonces, bueno, al lograrlo tan tarde, ya te queda gente afuera. Igual nosotros hicimos el cálculo de que con esta ley, con lo que logramos, nos pueden quedar adentro de cierto beneficio que es muy acotado, bueno, como 500 sobrevivientes. Que es muy poco en relación a lo que se debe, y es mucho en relación a las vidas concretas de estos pibes, ¿no? Así que bueno, estamos en eso, que se reglamente, y después pusieron una fecha arbitraria, el día de la votación, la verdad a mí me daba vergüenza, yo me puse muy mal, porque obvio, nosotros queríamos que entren todos hasta ahora, o sea, una ley empieza a ser vigente desde el momento en que se promulga. Bueno, querían que fuera hasta el 2023, o sea, una cosa miserable, ¿se entiende? Sí. Decíamos, no, el 24, bueno, parecía, ¿viste cuando vas al mercado a regatear? Sí. Bueno, en ese regateo nos quedaron 4 meses afuera. Una estupidez, porque económicamente no es nada, pero nosotros, yo creo que era para no mostrar que las organizaciones podíamos triunfar, claro, porque realmente no se entiende, ¿no? Lo simbólico. Así que bueno, hay un chino ahí, pero igual, bueno, ya tenemos la devolución de muchos sobrevivientes que dicen, yo lo que quería es que el Estado reconozca que tiene responsabilidad. Lo otro que hizo, 20 años después, la ciudad, siempre le dijo tragedia al hecho. Bueno, ahora reconoce que en la ley debe decirse masacre. Que fue una lucha a nosotros desde apenas ocurrido y que está, no sé, como en el orden simbólico, dejar de llamar, no sé, crimen pasional y empezar a hablar de femicidio, ¿no? Y que tiene después consecuencias, porque si es una masacre alguien es responsable, si es una tragedia anda a llorar a tu casa, ¿no? Bueno, así que es como una de cal y una de arena, y es bien difícil no extenderse para explicarlo, porque a veces no lo entendemos nosotros que estamos metidos, ¿no? Es difícil. Así es, Silvia, mientras te escuchamos atentamente en todo este tejer, en estas maniobras frente al legislativo y el ejecutivo, pues estabas pintando también en forma general la situación de un individuo, una persona, una víctima, uno o varios o un colectivo frente al Estado, y nombraste la palabra Estado un montón de veces. A nosotros se nos ocurría en este momento político actual, ¿no? Donde, bueno, se pretende barrer el Estado de todas y cada una de sus responsabilidades para dársela a alguien para que haga dinero. Bueno, la experiencia de ustedes es una desmentida feroz frente a eso, ¿no? Porque varias veces lo dijiste y el accionar de ustedes lo pone de manifiesto. El Estado es responsable de todo eso. Claro. ¿No? Si no fuera así, imagínate que aparte, si no pensáramos que el Estado es responsable, ¿por qué se marchó desde el 31 de diciembre de 2004? Sí. Te vas a llorar y resolvés. O vas solamente contra algún inspector o no sé, contra la banda. Pero nosotros planteamos una estructura corrupta que nadie dijo que lo que queremos entonces es que desaparezca el Estado, ¿no? Claro. Digo, porque si no es la cosa que decía Menem, como los trenes andaban mal, lo que hay que hacer es privatizarlos. No, lo que hay que hacer es que anden bien. Sí. Y nosotros creemos que esta situación que está generando Milei, ojalá que no, pero genera las condiciones objetivas para más cromañones. Ojalá, uno quiere equivocarse. Por supuesto. Pero ya estamos viendo que si no van a invertir en los trenes, van a pasar cosas. Sí. Porque no es, si un funcionamiento corrupto como el generó Ibarra, lo que hay del otro lado, no es que no haya funcionamiento, es que no haya corrupción. Y bueno, para nosotros es muy claro, y por eso estamos, a nosotros que nos han dicho macristas por solamente querer que se cumpla la Constitución. Hola. Uy, se nos cortó. Ay. Ahí está reconectando. Bueno, mientras recordamos a la audiencia que estamos hablando con Silvia, ahí volviste, te fuiste un segundo, ¿Te fuiste un segundo. Bueno, perdón, es que donde estoy es como una caja, ¿vieron? Tengo que ver. Bueno, igual no importa, estaba diciendo que el Estado no se puede correr y que son las condiciones para otro cromañón, esto es lo que están generando, ¿verdad? Sí, así es, se pone de manifiesto, por eso es sumamente importante visibilizar toda la pelea de ustedes y explicar, como nos explicaste vos, digamos, cómo sucedieron esos hechos y cómo el Estado es responsable y la pelea, incluso ahora mismo, con todo ese teje-maneje del poder político. Estimada, se nos ha ido el tiempo. ¿Querés agregarnos algo para terminar? No, quisiera decirle a todos las oyentes que vamos a estar, como les decía, que nos sigan en redes, Movimiento Cromañón, en Instagram, en Facebook, y que desde el 27 hay homenajes, un bosque de la memoria, 28, 29 y 30 vamos a estar en Santuario, y el 30 después vamos a estar en Plaza de Mayo y marchar, y que nos gustaría que nos acompañen, vamos a tener un escenario muy hermoso también, pero creemos que esta vez no hay que tener duda de tomar las calles, no las tuvimos con el protocolo Bullrich del año pasado, que hay que decir que se estrenaba con nosotros, nos dieron permiso solo para trasladarnos, así que vamos a seguir trasladándonos, pero va a ser por la calle y gritando que los pibes y las pibas están presentes. Eso va a ser para quien no pueda seguir todas las actividades, Plaza de Mayo 19:30, marchamos al santuario para el acto central. Bueno, el 30. Estimada, te mandamos un abrazo inmenso y nos estaremos viendo. Seguro, otro para ustedes. Chao, Silvia. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Nacimos libres, nos crían para obedecer. Domesticados seremos uno más en el sistema. Lógica que se refleja en el dulce hogar, iniciándote en la falsa jerarquía, autoridad. Si a papá le eleva el labor, reprimiendo te enseñan todo y comprando hasta por los codos. El consumo te consume por los poros. Somos conejillos, somos para el colegio, vamos todos, todos. En fila soldados separados por género. Yo, mano en el pecho, vista al frente, el cerebro es mayor y no. Yo, yo. La apuesta es que así no deforman máquinas para el capital. Máquinas para el capital. Ya no juegan con juguetes, freestalean en la calle, riman con kerosene. Pues ya saben que el único buen sistema es el sound system. Sound system. Volvemos en este Enredando las Mañanas, el último del año, desde aquí, desde Cava, desde el cuarto piso. Se nos ha incorporado a la mesa una compañera, la negra, y esperamos, como habíamos dicho, tener en línea a la compañera Bárbara, que queríamos charlar con ella, porque, digamos, todo este programa casi en su mayoría versa sobre el 19-20. Uh-huh. Y, como corresponde. Y es una compañera que activa participante asamblearia en el 2001 y también ahora, pero antes que nada preguntamos, estimada Bárbara, ¿nos estamos escuchando? No. Bueno, parece que no, pero ya vendrá. Mientras tanto, saludo. Buen día ahora a todos. Sí. Soy la negra. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Te escuchamos, pero en este preciso instante, estimada Bárbara, te habíamos presentado como asambleísta de aquellos años gloriosos y también de la actualidad tan necesaria. Estimada, primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, transitando el fin de año, pero con preocupada, pero entusiasta a la vez igual. Pero sí, bien. Entusiasta, bueno, bien. Es una característica acá de la compañera, pero una de esas características es que te queremos aquí en el aire del Enredando las Mañanas. Obviamente queremos hacer con vos un contrapunto por la experiencia tuya asamblearia del 2001. Este programa lo hemos dedicado casi en su totalidad, no en su totalidad, a charlar sobre lo que fueron aquellas jornadas y las asambleas de ahora. Así que, estimadísima, ¿qué hay de nuevo y qué hay de viejo? Y primero, digo, me presento para que me conozcan. Yo soy Bárbara, soy militante de la Liga Socialista Revolucionaria hace muchos años. ¿Qué hay de nuevo y qué de viejo? ¿Qué, de nuevo, o sea, yo entiendo que se retoma la experiencia de las asambleas en un contexto del 2001, en un contexto distinto, donde la masividad, el empuje, el desparramo de las asambleas en los barrios, fundamentalmente de Capital Federal y algunas del conurbano y en otras ciudades del país del 2001, no es lo mismo, digamos. Incluso desde el punto de vista del protagonismo de los trabajadores, trabajadoras, vecinos sueltos y demás, ¿no? Uh-huh. Que hay de continuidad y bastante. Hay un intento de construcción democrática, asamblearia, desde abajo, impulsando el protagonismo necesario, insustituible, de los trabajadores, de los vecinos. Me parece todo un dato que muchas asambleas hayamos llegado al año de existencia. De hecho, el sábado pasado, en mi asamblea de autoconvocada del barrio de Boedo, terminamos con un festival, una feria festival, y convocamos a una mesa de debate con la asamblea de Pauda, la asamblea de Almagro y la asamblea de Caballito, donde a pesar de la diferencia de la, digamos, de geográfica y demás, llegábamos a algunas conclusiones, eso fue interesante, algunas conclusiones muy similares en esto que decía previamente. Hay una de las asambleas que por lo menos nos juntamos en ese debate, hay una coincidencia fundamental en la necesidad de la construcción democrática, de llegar a consensos, de darle, impulsar la participación, y también en perspectiva de saberse que somos, como una compañera utilizó esta metáfora que me gustó mucho, que somos una plantita que recién están haciendo, y que hay que cuidarla, hay que darle sol, hay que darle agua, hay que ver cuándo necesita la sombra, y que apostamos a permanecer para cuando efectivamente el protagonismo de los vecinos decida salir a la calle, estar ahí y acompañar ese proceso y ser parte de lo mismo. Eso es a lo que apostamos. Sabemos que no es fácil, sabemos que cuesta, pero al mismo tiempo somos conscientes de la necesidad de mucha paciencia y que de alguna manera también lo que coincidíamos es que este gobierno es distinto a todos los anteriores, en el sentido de que no es un gobierno de más ajuste, sino que es un gobierno que se plantea como perspectiva atacar todas las conquistas del siglo XX, las conquistas sociales, las conquistas políticas, económicas, de los trabajadores, de la clase trabajadora, de los explotados y los explotados. En ese sentido nos parece que es algo distinto de los anteriores, que viene con la fórmula de resetear el país de fondo. Y nada, y tenemos que seguir construyendo ahí de a poco, pero firme y sabiendo que no va a depender solamente de nosotros, sino de otras muchas otras organizaciones, pero apostando a ser parte del proceso de resistencia ante esta política global. Y te escuchamos, Bárbara, y la composición, digamos, los sujetos que participan en esas asambleas, ¿se repite que también tuvieron experiencias las asambleas del 2001? Y tuve la grata coincidencia con dos compañeros del 2001, me parece que eso aporta. La composición, te diría que en un sentido es la misma, son trabajadores, trabajadoras, amas de casa, trabajadores precarizados, monotributristes, o sea, la composición es claramente del sector de trabajadores, digamos. algunos comerciantes, digamos, ¿no? Pero básicamente estudiantes, pero fundamentalmente son trabajadores, digamos, ¿no? Que ven en la asamblea la posibilidad de intercambiar ideas, intercambiar en el debate y actuar colectivamente, que no lo ven, por ejemplo, en sus estructuras sindicales, digamos, ¿no? Muchas veces compartimos esto, digamos, ¿no? De experiencias de compañeros que transmiten o la falta de participación o el ninguneo a la participación o más bien desalentar cualquier tipo de participación de por parte de los sindicatos. Sí, eso es una característica que también se daba en el 2001, ¿no? Exactamente, en un sentido muy de fondo. Hay que recordar que en el 2001, digamos, venía precedido por todo un año de recesión, de fuga de capitales. Hay que recordar que hubo un masivo y contundente paro de la CGT el 13 de diciembre, pero sin embargo el día anterior, o el día posterior, ahora ya no recuerdo bien, la movilización fue muy exigua. En ese momento la presidía Hugo Moyano, llamó una movilización y fueron 3.000 personas, básicamente aportadas por el activismo de las izquierdas, digamos, ¿no? Hay una desconexión, y al mismo tiempo, esto ya más, digo, efectivamente cuando, en este año, cuando la CGT convocó al paro del 19 de enero, a la movilización de judiciales para presentar el amparo por la reforma laboral, por el DNU, hubo participación, hubo movilización, fue masiva. No es que la gente no está dispuesta a pelear. El punto es qué representa hoy efectivamente los gremios o la confederación de la CGT y la CTA. No es que no hay disposición de la pelea, sino, bueno, están jugando su juego, ¿no? Están jugando a un sector que se dice dialoguista y otro sector que se dice más combativo. En un sentido muy de fondo, lo que están haciendo es negociar con el gobierno puestos en sus intereses, más que los intereses de la clase. Y al mismo tiempo, el gobierno lo ataca, digamos, y los lima por arriba y por abajo, porque en un sentido también les gustaría que desaparezca, así sea recontra burocratizados, los sindicatos que existen, digamos, ¿no? Les encantaría volar con todo eso, ¿no? Y que sea que no haya ningún tipo de mediación ni ningún tipo de organización en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bárbara, esa contradicción vemos. Sí. Y desde el punto de vista del estado de ánimo, uno puede recordar que, bueno, después del menemismo, cuando cae el menemismo, bueno, había un hartazgo contra el menemismo importantísimo y había expectativa cuando se formó la alianza, te acordarás, ¿no? Que rápidamente esa expectativa, bueno, se cayó de bruces. O sea, venía, uh-huh. La gente en general venía de dos grandes desilusiones importantes. ¿Qué relación con respecto al estado de ánimo haces vos entre aquella época y ahora? Es difícil. Yo creo que claramente la elección de este gobierno no era lo que, más allá de que lo inflaron, no era lo que deseaban los sectores de poder, sino que fue lo que resultó y tuvieron que andar con eso, pero que existe un gran acuerdo por parte de todos en relación a barrer con los derechos de la clase. Al mismo tiempo, me parece que las expectativas de la gente que votó este gobierno, por lo menos lo que dicen las encuestas, que siempre son discutibles y que hay de todo tipo, es que el sector más entusiasta es el sector que viene ganando a troche y moche, digamos, ¿no? Con la política, sobre todo con la timba financiera. Los sectores populares me parece que tienen cierta esperanza, pero también hay que tener muy en cuenta que es un gobierno que juega al solitario, ¿no? No hay nada enfrente con un poquito de voz que conteste. ni la arremetida, ni los argumentos súper reaccionarios. Y también me parece que el gobierno tiene una política de intentar partirnos la cabeza, ¿no? Anuncia medidas que no necesariamente tienen una un correlato en la realidad o tienen un específicamente un peso económico. Por ejemplo, cuando anuncian esto de los estudiantes extranjeros van a tener que pagar el derecho a estudiar en la universidad. La verdad es que no hay ningún estudiante extranjero que pueda estudiar en la universidad si no es residente. Ahora, ¿qué sentido tiene ponernos a discutir eso, ¿no? Hacernos cuestionar la gratuidad del acceso a la educación. Lo mismo en términos de salud, digamos, ¿no? Lo que digo es, hay una avanzada que básicamente apunta a intentar aplastarnos fundamentalmente la cabeza. Y que uno tiene que pelear en contra de eso, ¿no? Yo creo que no se trata de ilusionarnos con cualquier cosa, pero sí de tratar de ver, digamos, ¿no? Sobre todo las debilidades en el sentido, ¿no? Desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, digo, a título personal, nos parece que toda la cuestión de la estabilidad económica, además, es todo muy precario. Inventan este cuento de que acabaron con la inflación, pero es un chiste de mal gusto, ¿no es cierto? Después que devaluaron un 120, 150, 200%, te dicen que las cosas aumentaron 10, el 2% o el 10%. Claro, pero venís de una devaluación, donde ahí aumentó el 120, y claro, si vos lo comparás, no es nada. Pero es un chiste de mal gusto eso, ¿no? Hay así, y me parece que también corren con un cerco mediático donde solamente se dejan entrevistar por pseudos periodistas y no hay cuestionamientos, digamos, ¿no? No se avienen a esto, a darle entrevistas a otros periodistas que puedan preguntar y repreguntar, sino más bien todo lo contrario. Entonces nos parece que nada, que también toda la situación internacional juega, ¿no? No digo de que hay que entusiasmarse con nada, simplemente entendemos que hay que estar ahí tratando de construir, porque en un sentido muy de fondo, nada dice que vayan a jugar a nuestro favor y que hay que seguir peleando y construyendo, sabiendo que hay que contar con mucha paciencia. Bueno, estimadísima, se nos está yendo el tiempo y obviamente, ¿querés agregarnos algo para redondear? Y lo que yo agregaría es que esto, que es muy necesario construirse con otros y con otras, que es un mundo complicado, que no basta el pensamiento de una persona o de una organización, y que a la vez el sistema en sí mismo nos demuestra por todos lados, con la guerra, con la baja de las elecciones en Rumania, con la intervención también en las elecciones de Turquía, ¿no? Que la democracia no se come, no se educa, no se vive, y que hay que pensar en la posibilidad de otra sociedad. No hay salida si no es esa. Y hay que animarse a pensarlo y a trabajar conscientemente en esa perspectiva. Bueno, estimada, ¿nos estaremos viendo entonces el 20 de diciembre? Sí, por supuesto, ahí estaremos. Bueno, a las 4:30 en Plaza de Mayo, ¿no? En Plaza de Mayo, sí, esa es la cita. 4:30 en Plaza de Mayo. Bárbara, te mandamos un abrazo grande y un millón de gracias por estos minutos que hemos compartido. Muchísimas gracias a ustedes, saludos. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Yo. Es otra historia más. Otra historia anónima. quedo sin voz. Ya. Escucha. Vine de lejos, en busca de una mejor vida. Dejé a mi familia, pero todo esto es por mi niña. Traje expectativa, vibra positiva y coraje. Mi sudor fue mi pasaje, la esperanza mi único equipaje. Mi barrio es un gueto de varios cesantes. Cuando hay trabajo es raro y el salario bajo, miserable. La economía es inestable como el país entero. Y solo es rentable si de una empresa eres dueño. Por eso vine, por eso crucé frontera. Pa' ponerle bueno y pa' mandar dinero pa' mi tierra. Acá la pega es más buena, se gana un poco más de plata, aunque el bolsillo no llena. Es menos duro que en mi patria. Llegué con fe para doblarle la mano al destino y me encontré con que aquí soy un enemigo. Y es que con mi llegada los dramas también han venido. Ya me han hecho entender que no soy para nada bienvenido. Me discriminan peor que un cerdo, me miran desde el gobierno y hasta los mismos obreros me marginan. Dicen que vine a quitarle el trabajo cuando el culpable de su lamentable vida está arriba y no acá abajo. Carajo, soy un trabajador igual que varios dueños, solo de mi empeño, de mi sueño y de mis manos. Pero lejos de verme como un hermano, acá soy como una peste, como el herpes o un verde gusano. ¿Por qué me llaman ladrón, cochino y cuántas cosas? ¿Será que los prejuicios son vicios como la coca? Y hay que ser fuerte si parte de la rutina aquí es que la gente me diga, ándate pa' tu país. Pa' rematarla la pena a veces me asalta y la tristeza se me atasca de manera espesa en la garganta. Mientras sirvo la mesa doy limpieza al piso, mi cabeza no deja de pensar en mi negra y mis hijos. Y ser extranjero no es el dilema. ¿Cómo sería? Yo me pregunto cómo sería. Volvimos a este Enredando las Mañanas, informativo de la Red de Medios Alternativos. Son las 11 y 19 de este miércoles 18. Sí, estoy diciendo bien, 18 de diciembre, hace 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar en el marco de nuestra columna gremial con Dionel Espinosa. Dionel, ¿nos escuchás bien? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, te escucho perfecto. Bueno, primero agradecer a la gente de la Fortaleza de Evas que nos pasó tu contacto, porque queríamos hablar un poquito sobre algunas circunstancias que están pasando en tu espacio laboral. Contanos un poco qué está pasando. Sí, esto surgió más o menos mediados de junio, justo de este año. Todo empezó con un cambio de día de franco, sí, lo cual yo tenía franco los días sábados perennes, hace más de 8 años, franco fijo ya. Y de la noche a la mañana me llegó una carta de documento al domicilio indicando que mi día franco iba a ser a partir de la fecha los martes, lo cual rechacé ese carta de documento, indicando que yo tenía el día de mi franco actividades personales con mis hijos menores. Claro. Lo cual la empresa hizo caso omiso, y con tantas idas y vueltas acepté para no tener problema con la empresa. Pero como nosotros tenemos 2 domingos al mes para descansar, me empecé a tomarme los 2 domingos al mes que me corresponde. Claro. Dionel, sí. Antes que nos sigas contando esas peripecias que te han tocado pasar, sí, para nuestros amigas, sí, y oyentes, ¿por qué no nos comentás un poco de qué gremio estamos hablando? ¿Qué tipo de empresa es esta? La empresa es Supermercado Día Argentina. Perfecto. Sí. Ahora ya nos ubicamos. Sí, sí, sí, la empresa es Día Argentina. Nada, con la empresa, como te digo, nosotros hasta, al menos yo, en lo personal, con la empresa, hasta la fecha de junio de este año, como le digo, yo estaba todo bien hasta que empezaron con todo eso, con carta de documentos, cambiando medida de franco, después aceptando, tomándome los domingos al mes que me corresponde. Los feriados era optativo, también me los tomaba, y a la empresa ya no le empezó a gustar eso y optaron en cambiarme de sucursal. Yo soy de capital, me mandaron a provincia me mandaron, y a la zona de Granbur, la sucursal 1003. De mi domicilio hasta allá por el tren San Martín, casi 2 horas llego hasta allá. Y ahora tengo que agarrar otra vía. Y nada, de lo cual con todos estos inconvenientes te resumo de que con tantas idas y vueltas me empecé a estresar. Emocionalmente estuve mal en ese tiempo, estuve con licencia, se presentó por la vía legal a la empresa, al médico laboral, los certificados correspondientes, lo cual hasta este mes de diciembre no me llegaron a abonar los sueldos, y el aguinaldo tampoco me lo depositaron. No entiendo por qué, porque todo ha sido legal, los certificados y todo eso. Y en el mes de septiembre, cuando me dieron la primera vez el alta del médico y el alta laboral enfermería, me presenté a Granbur, a local de provincia, porque en sí, como no me han estado pagando lo mensual de los meses anteriores, yo dije, bueno, voy a presentarme, porque la verdad que económicamente mi familia la estaba pasando muy mal. Así que me presenté en el mes de septiembre y no me dejaron ingresar. Me dijeron que no, que Recursos Humanos llamó y que no había tareas para mí. Y nada, me regresé, empecé de nuevo con este problema emocional, todo. De nuevo estuve de licencia porque estaba recontra estresado, porque la verdad sentía que jugaban contra mi persona y no me dejaban trabajar, yo teniendo el alta. Así es que nada, ahora pasé casi 2 meses de nuevo de licencia y de nuevo me dieron el alta. Y el día lunes me presenté y tampoco me dejaron ingresar, teniendo el alta laboral y el alta de mi médico. Intenté comunicarme con la empresa, no me respondieron. Y ahí donde intervino Diego, compañero de trabajo, del gremio de está Diego ahora, patronal, y nada, él insistió por los medios que él tiene y le contestaron, lo cual dijeron que se iban a comunicar conmigo directamente, y hasta ayer recién se comunicaron lo de laborales indicándome que me presente a trabajar, que no había ningún problema. Ajá. Y yo le recalqué, le dije, le digo, puedo ir a trabajar, porque la verdad que no quiero ir hasta Granbur desde mi casa y que me digan de nuevo que no y regresarme de nuevo, le digo, es una burla. Me dice, no, Dionel, discúlpame que ha sido un error, me dijo. Y la verdad que no sé qué pensar. Pero bueno, y ayer empecé a, gracias a Dios, a trabajar. Ahora lo que estamos intentando es reincorporarme en Capital más adelante, porque me queda muy lejos la tienda de provincia. Así es, y yo estaba pensando, y la recuperación de los sueldos, esos dineros que te deben, ¿no? Claro, el tema es eso. Yo ahorita, como te digo, empecé a trabajar a partir de ayer. Me llamó laborales ayer y no me indicó nada. Dionel, mira, se te va a pagar de acá estos meses lo que no se te abonó, el aguinaldo pendiente que no se te abonó. O sea, no me indicaron nada, solo me dijeron anda a trabajar. Así es que nada, ya eso más adelante vamos a tener que reclamarlo. Y espero que lo abonen, porque en sí están actuando mal la empresa, porque yo dejé todos los certificados correspondientes a enfermería y avisé a Recursos Humanos por la vía WhatsApp, que es el intermedio entre el trabajador y la empresa, y ellos estaban comunicados en ese tema, pero no sé, porque no me llegaron a abonar, así que nada. Perdón, soy la negra, ¿cómo estás? Bueno, me parece que ya mismo hay que reclamar todo eso, ¿no? No esperar. Aparte ha habido maltrato laboral manifiesto. Vos no tenés ninguna forma de, digamos, el sindicato. Obviamente, seguramente no. Pero, digamos, hay que hacer acciones, porque no puedes seguir pasando el tiempo con ese dinero que te adeudan. Gracias a Dios estamos reclamando eso con una abogada que tengo, Sol, de la patronal que me recomendaron, así es que estamos todos ya por la vía legal. Así que, como yo le digo a Sola, mi abogada, que lo importante para mí es retomar tareas, trabajar. Es lo importante para mí, es trabajar y cobrar mi sueldo íntegro y ayudar a mi familia, y el resto ya se va a ver poco a poco reclamando todo lo que corresponde. Sí, así es que nada, es así. Para que te vuelvan a tu lugar original. Compartimos con amigas y oyentes que este compañero que salió en tu defensa, en tu ayuda, Diego, es un compañero que también hemos tenido en este Enredando las Mañanas, que a este compañero también lo habían sacado de Capital, de su sucursal natural, justamente porque entre la patronal y el sindicato de comercio lo quisieron mandar afuera de Capital para que no pudiera presentarse como lista opositora. Entonces, claro, el recorrido y la lucha que dieron estos compañeros para conseguir la reinstalación en su sucursal de origen, bueno, sienta un precedente y, digamos, es el lugar donde uno puede apoyarse para dar estas otras peleas también, ¿no? Claro, claro. Es el pasito que se dio, y, bueno, de ahí los demás compañeros tendríamos que reclamar lo que corresponde, ¿no? Ni más ni menos, lo justo y necesario, lo que nos corresponde a cada uno, por ley de trabajo. Y nada, te doy énfasis en eso, de que yo al principio yo no conocía a Diego, con ajá, todo este problema que pasó. Me asesoraron mal, un gremio sindical, ¿cómo se llama? Que yo estuve... Igual, yo estoy en el sindicato hace 19 años aportando, lo cual, con todo este tema que pasó, que me pasaron a Gran Bur, ahora la empresa no me está depositando mis, ¿cómo se llama?, aranceles al sindicato de acá de Capital, y estoy perdiendo lo que es los útiles de mis hijos, ajá, que me tienen que dar, porque tengo chicos. Estoy perdiendo cosas que yo... tenía beneficios de, en sí del sindicato, ¿viste? Exacto. Así que nada, cosas aportado, que pasan, y claro, claro, afectó totalmente todo, claro, todo totalmente. Y nada, y como te digo, te resumo, me asesoré mal porque pensé que me iban a ayudar el gremio del sindicato de acá de Capital, y estuvo 2 meses con eso de ayudar, pero a las finales me soltaron la mano, me dijeron conseguirte un abogado y no sé qué cosa, y yo me quedé helado, como diciendo, o sea, primero me das la mano y después me sueltas, y me quedé en nada. Y gracias a Dios, a Diego le pasaron mi contacto, porque él sabía mi problema, pero no tenía mi contacto, y ahí donde ya, gracias a Dios, conocí a Diego, que es una buena persona, y la verdad que pone el pecho en ayudar a los compañeros. Le agradezco mucho a la agrupación, a Diego, a mi abogada, a todos los que están haciendo por mí, que se dio gracias a ellos este tema no concluido, pero en parte que ya, claro, pueda trabajar. Claro, ya se ha dado un paso, ¿no? Qué importante, sí, eso, sí, tener buenos compañeros, ¿no? Y conocerse y agruparse, organizarse, sí, sí, porque esto que te pasa a vos, Diondel, bueno, les pasa, nos pasa a muchos, estimado. ¿Querés agregarnos algo? Sí, te recalco de nuevo. Doy muchas gracias. Le doy a Eva, a la fundación. A ella también la conocí, primera vez en una entrevista que estuve con ella, que me llevó Diego. A Diego también, a la abogada que está en mi caso, a Sol. Mil gracias, muchas bendiciones, y que sea todo para bien. Gracias. Y que vos recuperes todos tus derechos. Los, sí, sueldos caídos también. Bueno, te mandamos, sí, un abrazo, estimado. Gracias. Un caso un poco típico, ¿no? Sí. Información en las mañanas de manera colectiva.

fundamentalmente para la acción. Es ese privilegio que tenemos con la historia pasada. El 2001 me parece que es imposible verlo si no vemos el largo brazo del neoliberalismo que, como en otra audición dijimos, comienza muy tempranamente, en 1930, a extender sus brazos. Está representada en la economía más concentrada del mundo, que hoy ha llegado a niveles exorbitantes, y trabaja. No ha dejado de trabajar en ningún momento. En los años 70 encuentra un momento estelar con las dictaduras, con el proceso chileno, luego va a ser Thatcher, luego va a ser Reagan y Thatcher, desde los países desarrollados, pero lo que quieren implantar, digamos, no es un modelo económico, es un modelo societario que ha sido el propósito de la dictadura, donde digamos, se instalen estos grupos definitivamente, reconfiguren la sociedad a través de un modelo de valorización financiera, ¿no? Fundamentalmente. La dictadura tuvo ese objetivo y produjo cambios verdaderamente estructurales. La inflación siempre ha sido un problema argentino. Entonces, la dictadura consideraba que combatir la inflación era terminar con el modelo de sustitución de importaciones, el modelo industrialista en la Argentina, que había tenido bastante éxito. Y desde ese lugar modificarlo, ¿no? Eliminar, digamos, todos los restos de ese modelo, que por supuesto, implantado con muchísima violencia, logra una reorganización compulsiva, en primer lugar, digamos, del mercado laboral, ¿no? ¿Por qué empiezo ahí? Porque todos los indicadores que nosotros podemos ver, tanto en la economía, en los planes económicos que se suceden, las reformas laborales, las leyes el aspecto universitario, el aspecto social, todos tienen puntos ahí que van a repetirse. No es que Milei inventa nada. Es un plan, por otro lado, el de Milei, perfectamente orquestado para dar un saque verdaderamente radical a todo esto que se viene desde hace muchísimos años, podríamos nosotros decir desde la dictadura, para poner un momento, pero que si nosotros analizamos en este mediano plazo, es lo mismo, se va repitiendo y van implementando las medidas que pueden. El neoliberalismo se implanta muy fuertemente, como decíamos, en esos años. En los años 90 va a tener una presencia muy importante en distintos lugares del mundo. No es solamente Menem, aquí en la Argentina, quien sufrimos particularmente. Y después tiene un parate en los 2000. Tampoco va a ser solo el kirchnerismo el que pone un cierto parate a eso, disminuyendo una serie de ítems. Pero ha vuelto a resurgir con mucha fuerza. Pero a mí lo que me interesa marcar es este encuadre más general, digamos, ¿no? No sé si está claro. La dictadura produce algunas cifras, voy a dar nada más, como para ubicar esto. Lamentablemente es una cosa muy larga, ¿no? El ingreso per cápita durante la dictadura ya se reduce el 8%. Pero en realidad muy muy mal distribuido, digamos. Lo que sí hay es una brecha que se aumenta entre los ricos y pobres 5 veces en ese momento. En el 76 el salario real disminuye 32,7% en un solo año. Los costos laborales se reducen 35,7%. Y desde el 74, si lo medimos, del 74 al 76, 2 años, 43% se reducen los costos laborales. Es decir, es necesario, me parece, recordar estas cosas, porque son las que van creando un país distinto, ¿no? Largamente, es decir, nada es, digamos, actual. Luego, tenemos durante la dictadura ya una ley de inversiones extranjeras, ya una reducción del Estado social. Recordemos que para el neoliberalismo el Estado es el policía de la economía, el policía del mercado. Esto me parece también una constante, digamos, a través de todos los gobiernos que ha habido, de alguna manera, más o menos. Recordemos que el principal motivo era la contención del déficit fiscal, ¿no? Nos suena a todos. Reducir el déficit fiscal como sea. mayor presión tributaria, racionalización del aparato estatal. La reforma financiera del año 77, que nunca fue, digamos, derogada. Bueno, la apertura externa, ¿no es cierto? La tablita, todo eso característica de la dictadura, va a ir configurando un país bastante diferente. Menem completa lo que la dictadura o no pudo, no quiso, no sabemos qué pasó, digamos, va, sí sabemos, pero habría que analizarlo, ley de Malvinas, en el, guerra de Malvinas en el medio y demás. Menem, bueno, es un alumno ejemplar, entonces va a retomar, digamos, todas las cosas que no se hicieron, va a vender todas las empresas estatales con una enorme desocupación, que provoca eso, con un enorme desplazamiento, además de fuerza de trabajo, que tenía toda una experiencia histórica, ¿no? Porque hay muchos planos para analizar en este brevísimo recorrido. Y con un ministro de Economía, Cavallo, que hace unos malabares ahí, hace la cuestión del uno a uno, que genera toda una ilusión de que vivimos en el primer mundo, que va a estallar luego y que directamente casi no se lo va a poder nombrar a Méndez, ¿no? Bueno, pero que va a tener los mismos componentes, es decir, controlar el déficit fiscal, vender todo, reducir el Estado al mínimo, dar apertura externa. A todo esto, una economía que ya estaba bastante extranjerizada ya durante el segundo gobierno peronista, bueno, se termina de extranjerizar. Prácticamente hoy la burguesía nacional debe tener una debilidad casi extrema con las sucesivas quiebras de las pymes nacionales, ¿no? Y la venta de muchas empresas grandes que se extranjerizaron. Bueno, de alguna manera, así muy, muy abuelo de pájaro, llegamos a la alianza. Y la alianza que aparece con cierta visos de centro-izquierda, ¿no? Con el personaje, el Chacho, ¿no? Que, por otro lado, si nos ponemos a pensar, lo único que decían en la campaña era que iban a controlar la corrupción, ¿no? No había, ¿no es cierto? No había otra cosa. Y efectivamente, ¿no? Ellos no se proponen modificar las bases de este neoliberalismo que avanza. Vuelvo a decir, en forma más brutal, menos brutal, sigue. Y la alianza, que recibe una pobreza del 32%, va a pasar al 2001 al 45%. Esa pobreza va a pasar muy poco tiempo después al 65%. 2002, un año Dualde. Después, Dualde. Con la alianza va a tener más de 14 millones de pobres. Hay una deserción escolar monumental y un pasaje a la escuela privada cuando pueden. Hay una desocupación del 20%, enorme. Hay una caída del PBI del 10%. Bueno, ya sabemos las brechas estas de 5 veces entre ricos y pobres. Una fuga de capitales de 140 millones de dólares. ¿Por qué? Porque esta promesa, ¿no?, de gobierno de centro izquierda va a tener tres ministros de economía, pero uno va a ser emblemático, ¿no?, de que estamos en lo mismo. Cavallo. Entonces Cavallo va a aparecer con un plan, ¿no es cierto?, siempre con la misma receta. Va a hacer un plan del déficit cero, no sé si lo recuerdan, pero eso es un poco después. Primero hay un aumento de la deuda externa de 60 mil millones a 146 mil millones. Es brutal porque se pide guita. Con la ley déficit cero, que va a ser ya sobre el 2001, en julio, Cavallo lo que va a tratar de hacer es patearla para adelante, luego con el megacanje, y contraer más deuda para pagar esa deuda. Pero el FMI le pone un tope, le dice, un momentito, porque esto no responde, este plan, y entonces se va a venir el corralito. Y bueno, y ahí va a comenzar un poco la debacle económica, podríamos decir. Pero si nosotros vemos otros indicadores, por ejemplo, la reforma laboral, que iniciada con la dictadura, ferozmente con la dictadura, seguida con Menem, Acá vamos a tener la ley Vanelco, ¿se acuerdan? Pero es simbólico y es como para detenerse por lo menos un segundo. ¿Por qué? Porque nos recuerda a Quaver. Exacto, exactamente. O sea, parece una historia que se repite, pero cada vez más brutal, cada vez más brutal. Pero yo insisto, es en el mediano o largo plazo que tenemos que ver, porque es un plan que no cesa y que Sturzenegger se debe haber roto el coco, no sé, durante meses, para armar todo lo que faltaba. Ustedes vieron que eran una pila de papeles sobre lo mismo, pero para efectivamente hacerlo ahora. Porque tenemos la ley Vanelco, bueno, en la parte económica, esto... Y perdón que te interrumpa, la sí. ley Vanelco, donde era ministra de Trabajo... Bueno, exactamente, claro. Exactamente. Ahora después vamos a nombrarla porque ella descuenta el 13% de los sueldos estatales y el 13% de las jubilaciones. O sea que en el plano económico la receta de combatir el déficit fiscal, contraer deuda y fugar, porque se produce una fuga monumental ahí, ¿no? El FMI que se vuelve a recurrir, pero que en ese caso dice basta, después no lo va a decir, después va a aprender. Ustedes saben que en el 2019 hay un replanteo del FMI que dice quizás estuvimos mal en no darles más, y bueno, y a Macri no se lo van a mezquinar. Bueno, la fuga y el corralito. Desde el punto de vista de la reforma laboral, que son algunos ítems fundamentales, está esto que decíamos, la ley Vanelco, que consiguen la flexibilización laboral, los convenios por actividad, el aumento del periodo de prueba, chicas, ¿les suena? Claro. Ahí aumentó ya, ahora aumentó más. Ya habían conseguido, y se mantiene hasta el día de hoy, la rebaja de los aportes patronales hacia las cajas de... Exactamente, que hoy se los condonan, inclusive las deudas que tenían las empresas. Hay una rebaja salarial, esto que decimos después, recién, en el sector público es del 8 al 20% la rebaja salarial. Rebaja salarial, ¿eh? O sea, ahora la hacen por otra forma, pero... Inflación. En ese momento, chum, menos guita. Cobrás menos. Y 10.000 despedidos tiene ahí en el sector público la alianza. O sea, uno se olvida, ¿no? Pero esto, vuelvo a insistir, es un plan, está encuadrado en un plan mundial de convertir a las sociedades a disponibilidad del gran capital mundial y, por supuesto, de todo, de las guerras, de la quiebra que tienen los sectores industriales, financieros y bancarios en Estados Unidos y en el mundo desarrollado, y hacerlo recaer sobre estos países. El presupuesto universitario, chicas, de ese momento también es durísimo, y además están proponiendo el arancelamiento. Sí, que estaba a la cabeza con el bulldog. Sí, claro, con López Murphy. Son los mismos personajes. Es lo mismo, los mismos personajes, los mismos planes, pero que viene de antes, inclusive. Y la edad jubilatoria, hay una propuesta de aumentarla, la edad jubilatoria, la reestructuración del ANSES, del PAMI, todo eso está planteado en el gobierno de la alianza, que es muy breve todo esto porque hay muchísimos otros indicadores, no podemos, pero digo, insisto, en esa continuidad, en ese plan, de alguna manera parado durante, de alguna manera, sí, frenado con algunos, con algunas cuestiones que cambian durante todo las décadas siguientes, hasta ahora, retomado muy brutalmente y retomado ya en el gobierno anterior. ¿Qué nos interesa a nosotros? Bueno, nos interesa a nosotros el comportamiento de los sectores populares, ¿no es cierto? Porque esto ya lo sabemos, nos quieren reventar. Bueno, ahora nos quieren poner a disposición. Hay grandes avances, reconozcamos que hay grandes avances para ponernos a disposición del gran capital. Las guerras están produciendo desastres mundiales. No estamos exentos, ¿no? El Comando Sur estableciendo en el sur y en las Malvinas. Y un personaje totalmente disponible para darle una vuelta de tuerca a esto fenomenal que es Milei, ¿no? Y su equipo. Bueno, pero en ese momento, digamos, había avances de la izquierda. Creo que es el momento que se logran más diputados, creo. Hay el movimiento piquetero que nosotros lo hemos analizado en ocasión del 2001, venía en constante superación de sus propias posiciones, coordinación, organización, planteos comunes, recordemos, Puebladas, grandes puebladas, y víctimas también. Víctimas, recordemos que eran trabajadores muy recientes, ¿no? Trabajadores desocupados. Hoy tenemos una masa enorme de personas que no trabajaron, no tuvieron trabajo, digamos, digno, podríamos decir, o registrado, porque digno sí lo tienen, desde otro lugar de la dignidad. Entonces teníamos ese movimiento piquetero, teníamos un desplazamiento de los sectores radicales de la Franja Morada en la universidad. Digo, solamente para cositas, ¿no? Había un retroceso de votos peronistas, muy importante. Duhalde había perdido 800.000 votos. Y porque veníamos de Menem. Claro, veníamos de Menem. Menem ni se podía nombrar. La alianza había fracasado totalmente y eso concluye con una gran consigna. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Bueno, eso fue una gran esperanza, pero no alcanzó, ¿no? Todos estamos conscientes que hoy, obviamente no voy a dar los indicadores de hoy, son tremendamente peores. El movimiento piquetero, bueno, es un debate actual que nos tenemos que dar, de analizar profundamente la realidad, pero evidentemente el 2001 no alcanzó. Y hoy, podríamos decir, es mi opinión personal, creo que no se ve plan a la vista y me parece que hay una gran desorientación. Esto no quiere decir que no haya pelea, ¿no? De hecho, el 19 del año pasado, con mucho miedo, fuimos a la plaza. Fue la primera marcha contra Milei. Contra Milei. Y no fue mala. Y no fue mala, para nada. Y había miedo, miedo explícito de muchos compañeros, que de todas maneras también fue fundamentalmente de la izquierda y de los sectores de los movimientos sociales, pero se hizo y no fue despreciable su número. Por eso, la situación actual ya es motivo de otro. Yo lo que quería era, por un lado, un poco ver ese largo plazo, por un lado, ver en qué situación está el campo popular. Hoy hay mucha, impotencia, bronca, es muy heterogéneo, ¿no? No puedo arriesgar nada, me parece un poco que estamos un poco desorientados y por eso quiero leer una cosa que es extensa, pero con lo que quiero terminar. No sé si puedo. ¿Cómo no? La he bochado por muchos lados, pero no hay forma, es larga. Creo que es una conferencia de Howard Zinn. Es un historiador norteamericano que amo, que murió hace unos años, un hombre que peleó toda la vida, un hombre de extracción muy pobre, muy humilde. Llegó a ser un catedrático importantísimo. Tiene un libro que se llama La otra historia de los Estados Unidos, que es justamente la historia de los pobres y de todo lo que las víctimas de la democracia del norte. Y él escribe en 1996 esto, chicas, por eso tiene, me parece, una relevancia. Bueno, habla de que él tuvo mucha suerte en su vida personal. Pero dice, sin embargo, soy completamente consciente de las malas noticias con que nos enfrentamos constantemente. Algunas cosas parecen de hoy, ¿no? Me rodean, me inundan, me deprimen intermitentemente, me enfurecen. Pienso en los pobres de hoy en día. Muchos viven en los guetos de los que no son blancos, con frecuencia a pocas cuadras de fabulosas riquezas. Pienso en la hipocresía de los líderes políticos, en el control de la información por medio del engaño, de la omisión, y en cómo, en todo el mundo, los gobiernos explotan el odio étnico y nacional. Soy consciente de la violencia cotidiana que se ejerce contra la mayor parte de la raza humana, toda esa violencia representada por imágenes de niños, niños hambrientos, niños inválidos y tullidos, el bombardeo de niños oficialmente declarado como daño colateral. Mientras escribo esto, en el mismo invierno de 1996, el ánimo general es de desesperación. 1996. Él sigue y luego retoma y dice, únicamente el correctivo de la perspectiva histórica puede iluminar nuestra penumbra. Nótese con qué frecuencia nos sorprendimos. Eso resaltado, nos sorprendimos en este siglo por el repentino surgimiento de un movimiento popular, el repentino derrocamiento de una tiranía, la repentina aparición de una llama que creíamos extinguida. Nos sorprendemos porque no percibimos lo que se cocina a fuego lento. La indignación, los primeros sonidos débiles de protesta, las señales dispersas de resistencia, que en medio de nuestra desesperación auguran la emoción del cambio. Los actos aislados empiezan a unirse, las iniciativas individuales se funden en acciones organizadas, y un día, generalmente en el momento en que la situación parece más desesperante, irrumpe un movimiento en la escena. Luego sigue con cosas así muy hermosas, pero dice, esto no es una fantasía. Así es como ocurrieron los cambios una y otra vez en el pasado, incluso en el pasado muy reciente. Estamos tan abrumados por el presente, una catarata de imágenes e historias que nos empapa todos los días, que ahoga esa historia, que no es extraño que perdamos las esperanzas. Y luego, finalmente, concluye. El cambio revolucionario no se presenta como un cataclismo momentáneo. Hay que cuidarse de los momentos de cataclismo. Es una sucesión interminable de sorpresas que se mueven en zigzag hacia una sociedad más decente. No tenemos que involucrarnos en acciones grandiosas, heroicas, para participar del proceso de cambio. Los actos pequeños, cuando se multiplican por millones de personas, pueden transformar el mundo. Tener esperanzas en tiempos difíciles, que es un poco el título de esto, tener esperanzas en tiempos difíciles, no es una estupidez romántica. Se basa en el hecho de que la historia humana no se refiere solo a la crueldad, sino también a la compasión, el sacrificio, el coraje y la bondad. Lo que elijamos enfatizar en esta historia compleja determinará nuestras vidas. Si solo vemos lo peor, lo que vemos destruye nuestra capacidad de hacer algo. Si recordamos los momentos y lugares, y hay tantos, en los que la gente se comportó magníficamente, eso nos dará la energía para actuar, y por lo menos la posibilidad de empujar este mundo, que gira como un trompo, en otra dirección. Y si actuamos, por pequeña que sea nuestra acción, no tenemos por qué sentarnos a esperar que llegue un futuro grandioso y utópico. El futuro es una sucesión infinita de presentes, y vivir ahora como pensamos que deberían vivir los seres humanos, a despecho de todo lo malo que nos rodea, es en sí mismo una victoria maravillosa. No sé qué les pareció, pero a mí me pareció que recuerda muy bien el 2001 y sobre todo este momento actual donde, digamos, parece que nos tiran con todo, ¿no? Que nos tiran con todo y hemos terminado coordinadamente. Porque son y 59. Bueno, está todo previsto. Está todo previsto. Uno ve caos, sin embargo, hay organización. Hay realización. Y hay organización. Hay organización, hay hechos, hay acciones. Esto es una acción, ¿no? Esta radio, estos compañeros que llaman y que cuentan y que actúan y que están. Y bueno, me parece que se trata de eso hasta que llegue un momento estelar para nosotros. Y que se vayan todos. Así es, así que bueno, está llegando al fin este Enredando las Mañanas desde Radio Semilla. Bueno, agradecer a todas las personas que pasaron y que hicieron este Enredando con nosotros, a todos los columnistas que nos acompañaron. Seguramente nos volvamos a abrazar y a reencontrar el año que viene. El 20 de diciembre por ahora, ¿no? El 20 de diciembre por ahora y en este espacio el año que viene ya les avisaremos cuándo. Así es. Muy bien. ¿Qué nos queda por decir? Bueno, y saludar a nuestros compañeros de los otros Enredando de los otros días. Y ayer estuvimos escuchando Radio Jujuy que adelantó su Radio Pueblo. Una cosita. Quería decir también, Proyecto 7 de hombres en situación de calle y mujeres también, el día de Navidad hace su, creo que en la Plaza de Mayo, ¿no? Sí. Bueno, hace su cena y bueno, están pidiendo apoyos, pero además de eso, pasar por ahí, pasar y no sé, y dar y compartir algo ya es importantísimo. Así es. Así bueno, que nos quedamos con eso. Bueno, será hasta el 2025. Hasta el 2025. Hasta pronto. Chao. Gracias. Bueno, listo. Entiendo que... Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Miro y observo todo de forma distinta, luchando con mi lápiz para que derrame toda su tinta, discutiendo con el tiempo para que las metas existan, peleando conmigo misma para que las ganas persistan. Parece cierto que la energía se va con los años, lo cierto es que en esto he puesto más de lo imaginado, que no se valora el trabajo, ya no me sorprende, por ende intente aprender lo que no comprende. Buen beat, letra y producción, nada le significa, le preocupa más si quien rapea es o no una mina rica. Ahí se refleja bien clarito el mal enfoque, pero ni los toques, si no pierdes con ello el toque. Opinólogos que critican y no hacen nada, nada por ellos, por el hip hop ni por sus camaradas. Andan perdidos en su vida, no tienen identidad, van por un lado, van para el otro, pero igual no sacan nada. Se las creen saber todas, pero hablan sin saberlo. No dicen picado artista y ni hemos pensado serlo. Se llenan la boca de querer tirar para arriba el rap. ¿Cómo lo lograrán si entre todos hacen cagar mi círculo?